Yo no estoy cerca de la jugada, evidentemente es un poco raro porque el chico lo amonesta por saber que por protestar inmediatamente le saca la roja, la verdad que no sé por qué fue, pero sí duele porque se nos complica un partido que teníamos controlado. Al final pasa nada, ¿no? Es al final injustamente que se saca conclusiones de todo lo que fue el resto del partido, el primer tiempo, sobre todo de que tuvieron oportunidades también. Yo creo que sí, ahí fallamos en la definición, tuvimos alguna para concretar. El fútbol se gana con goles, nosotros no los estamos haciendo. Y Saprissa aprovechó lo que tuvo. Y duele porque es al minuto 44, 45 cuando ya el partido se cerraba y creo que era justo que nos lleváramos algo. ¿Cómo sintió el tema del arbitraje, Carlos? Ahí usted. No voy a opinar del arbitraje. Yo sinceramente estoy dolido. Yo conozco a Sergio, sé que es un chico muy respetuoso. No creo que ya le haya dicho nada fuera de lugar. El árbitro tendrá sus argumentos y habrá que escucharlo. ¿Es justo el resultado, Carlos? No sé, el fútbol no es de justicia, el fútbol se gana con goles, ellos lo hicieron y nosotros nos quedamos con la mano vacía.